pasar el tiempo entiendo que me puedo equivocar, que no se cumple la palabra que un día te di, que no puedo controlar todo lo que siento. Te miento, que me muero por decirte que siento pena por ti, Elena. Tú que fuiste la primera, que me diste tantas cosas que no te podré negar. Que te colaste en mi vida, que ganaste la partida sin jugar. ¿Cómo pude hacerlo? Es algo que ni yo puedo explicar. ¿Qué puedo decir? Sé que compartir no es fácil, que me puedes reclamar porque cambié el cuento en un momento. Ya doble o nada sin coartada, para que veas a Andrea, mi pequeña compañera, que me removiste dentro ganándome al empezar. Que me hiciste echar el resto, que montaste en esto para no. Queda otro pecado, pues también me he enamorado de amor.